Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos tras la gran noche del fútbol, noche también de frío y de nieve en muchos lugares del país, noche de blanco en esos puntos, nieva en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Madrid, en Cuenca, en Guadalajara, noche de blanco en todos estos lugares, pero desde ahora noche de rosa, de la Rosa de los Vientos, que aquí comienza con 180 minutos por delante, 3 horas. Y bien alto lo podemos decir, con orgullo, con mucho orgullo y satisfacción. Acaban de salir los datos de la audiencia, los conocidos y también polémicos del Estudio General de Medios, una prueba difícil por diferentes motivos, y nos habéis hecho sacar muy buena nota, mejor que la más optimista de todas las previsiones. Onda Cero cierra el año como la cadena de radio que más crece, y el nuestro uno de los programas que más crecen de la radio española, casi un 40% de media entre los 2 días. Por tramos, el programa, en algunos de esos tramos, crece incluso más de un 100%. Subimos en 300 de los 360 minutos de programa, hasta 253.000 personas. Nos acompañáis por las noches en La Rosa de los Vientos. Os damos estos datos porque estamos muy contentos, más de un 250.000 de personas que siguen La Rosa de los Vientos, y como decimos, en algunos tramos amenazamos incluso muy seriamente la hegemonía de lustros de la cadena líder. Recortamos durante el programa, por ejemplo, de esta noche, casi 400.000 oyentes respecto al primer puesto, hasta situarnos muy cerca. Acabamos los sábados con 17.000 oyentes más que en enero, los domingos con 68.000 más que en enero, a comienzos del año que ahora acaba, y 105.000 más que en el último de los estudios de audiencia del pasado mes de julio. Y eso, que por diferentes razones y motivos, hemos perdido parte de la emisión en Cataluña. Así que muchísimas gracias. Nos habéis entregado por anticipado el regalo de Navidad a vosotros, los oyentes y los colaboradores, que ya están dispuestos con los siguientes contenidos. Con Fernando Rueda la pasada semana no estuvo, pero no estuvo porque se encontraba revisando los papeles que nadie los encontraba. Él los tenía, lo sabe todo. Todo sobre los vuelos a Guantánamo autorizados por el gobierno español, por aquel. Y quién sabe. Bueno, que quedan muchas cosas por explicarle, muchas en dudas. También hay muchas cosas que el poder debe explicar en la lucha contra la banda terrorista ETA. Más datos que no encajan los vamos a analizar junto a Fernando Rueda en su materia reservada, que hoy llega con todas las fuerzas. Las mismas que traen Carlos Canales y Jesús Callejo, monográfico, nuevamente, sobre otro cuento que lo analizamos, que lo desmenuzamos, el conocidísimo La Cenicienta. También pasaje de la historia, con Juan Antonio Cebrián, la batalla de Guadalete, los últimos alientos guerreros de los godos. Es el pasaje de la historia que recordamos esta noche. Atención, porque también os vamos a presentar un asunto interesantísimo en la segunda hora. Acaba de llegar de América el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, y ha ido allí, entre otras cosas, para conocer de cerca unas pinturas rupestres sorprendentes. Se encuentran en Perú. Las dibujaron, las pintaron hombres que vivieron allí hace unos pocos miles de años, como mucho unas decenas de miles de años, pero lo sorprendente es que dibujaron dinosaurios, o al menos eso parece, y eso ya no encaja, porque los dinosaurios tienen 65 millones de años de antigüedad. José Manuel Escribano nos va a dar el ultimátum a la Tierra en su callejón, toda la actualidad del cine, actualidad en que llega como tema más destacado con el estreno ayer en todo el país de esta película, la revisión y actualización de un clásico de la ciencia ficción, El Mundo del Cómic, con Raúl Sogún, y la agenda cultural, la de Martín Expósito, que hoy entrevista a una de las voces, o a la voz femenina más importante de la música española en la actualidad, Amaya Montero, la ex de La Oreja de Van Gogh, ya en solitario, Amaya Montero junto a Martín Expósito en la tercera hora del programa, en donde además tendremos un expediente del misterio con una investigación interesantísima de un ex agente de la CIA que se puso a investigar si las plantas tenían sentimientos. Les puso la máquina de la verdad y la sometió a examen. Y algunas cosas más, algunas os dejamos para mañana, que os daremos más datos, que estamos contentísimos, como habéis podido comprobar, con ese estudio de audiencia. y os vamos a hacer un pequeño regalo. Os vamos a recomendar, bueno, os vamos a dar una serie de resultados estadísticos que os pueden servir de guía para saber qué número de la lotería, sobre qué número de la lotería tenéis que apostar estadísticamente. Por supuesto, es una recomendación, una serie de datos verdaderamente llamativos para quizá tener más probabilidades de éxito. Pero eso será mañana en la tertulia. Ahora todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, Fran Montes al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La 1:12, 60 minutos menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Espósito, muy buenas. Tenemos aquí a Fernando, que la semana pasada se nos escapó. Bueno, se nos escapó, no, estaba escondido ahí con unos papeles, ¿verdad? Sí, con unos documentos, sí. Que decía el ministro que no los encontraba, es que los tenía él. Era una prueba, a ver si me encontraba Martín, pero no me encontró. Ni idea de dónde estaba. No, de hecho, al principio yo os cuento muy brevemente, porque claro, ahora está Fernando muy sonriente, pero menuda semana, menudos 15 días que hemos pasado. Al principio fue un poco de despiste. Yo incluso... ¿Te despiste tú o yo? Yo. Ah, vale. Yo, sabes que tengo que mirar por ti, cuidarte, Fernando, tenemos pisado tu teléfono. Eso es para cuidarme, bueno. Habíamos escuchado algo, sí, algo de avioncitos, no sé, la CIA es la Agencia de Inteligencia Mortal y Filemón. Así que, nada, siguiendo a Fernando, el caso es que acabamos en el aeropuerto, viaje va, viaje viene, ya estamos hechos a los viajes transatlánticos, al jet lag. Es que donde hay dinero va a gusto. Donde está Fernando, claro. Y vamos a desvelar dónde estaban realmente esos papeles, Bruno. ¿Sabes dónde, no? En Washington, ese era nuestro destino. Sabes que Washington, la Casa Blanca, tiene una ala para invitados. Tiene una ala para invitados, ¿no? Sí. Creo que Bush ha dicho que no va a permitir a Obama alojarse allí porque tiene unos invitados, pero no ha revelado quién. Era Fernando. Pasaba allí el puente y allí estaban los papeles que hoy nos ha traído. Que no, nadie sabe hasta ahora que hoy tiene una mesa, Fernando. Bueno, unos cajones no me lo puedo creer. Guardaba los documentos. No me lo puedo creer. Hasta ahí te hemos seguido, Fernando. Claro, así pasa. Yo no sé si estos 3 minutos de Martín son los que más audiencia tienen. La gente, una vez que ya sabe dónde he estado, ya la gente se va a la cama. No, luego vamos, que Martín es el triunfador. Vamos, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues sí, estuve ahí con Obama. ¿Qué pasa? ¿No se puede estar con Obama? A Obama no le dejan estar. A saber lo que has hecho tú con Bush. Bueno, nada, yo no digo nada. Madre mía, Obama, cuando abra los cajones lo que se va a encontrar. Lo que se va a encontrar. Madre mía. Lo que no se han encontrado otros. Sí. Que no han encontrado... Bueno, parece que finalmente sí. Bueno, no aparecían en principio, ¿no? ¿Sabes qué? Estos documentos. Que estamos hablando, obviamente, de los documentos de los vuelos de la CIA. Estamos hablando, teóricamente, de unos documentos. Digámoslo muy brevemente para que todos sepamos de lo que estamos hablando. En enero del 2002... pocos meses después del atentado del 11S en Estados Unidos, a través de la vía diplomática habitual, pide Estados Unidos que se autorice las escalas aéreas de vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al-Qaeda de Afganistán a Guantánamo. Habitualmente no pasaron por España, pero a veces sí puede ser necesario. Estas autorizaciones se piden a nivel director general. El director general es el que trata con los americanos, no puede autorizar eso, entonces tiene que pasárselo al ministro, etcétera, etcétera, y bueno, y a partir de ahí se monta el escándalo porque siguientes papeles reconocen que el gobierno español dice que sí, pero recomienda que se usen unos aeropuertos más discretitos, que no aterricen en... ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Madrid, digamos que esos documentos. Más luego lo posterior, que es la desaparición de esos papeles. Siguiendo con lo que me estabas diciendo, luego podemos ir a los bolsos de la CIA, pero hay un tema de los papeles muy trascendental. En Estados Unidos no se pueden destruir los papeles. Uh-huh. Es decir, en Estados Unidos, ahora mismo, dentro de poco tiempo, de un mes y ya pocos días, el día 20 de enero, toma posesión Obama. Inmediatamente, y todos los ministros, igual que se hace en todos los países del mundo, tienen reuniones, los nuevos equipos con los viejos equipos, en los cuales se hace un traspaso de información. En Estados Unidos no se puede romper papeles. Hay que guardar esos papeles. Eso es delito, como en otros muchos países del mundo. Sin embargo, hay que decir que en España eso no es así y no es delito. Y de hecho, cuando Aznar salió de Moncloa, yo no sé qué pasó con Felipe Aznar. Es decir, ese dato no lo tenemos. Me imagino que sería similar, cuidado. Parecido, yo creo. Parecido. Que al no existir esa ley en España, esa norma, pues supongo que cuando se produce un traspaso de poderes, pues la tituladora trabaja más de la cuenta. La tituladora y los profesionales. Es decir, que contrataron, porque se sabe, por eso digo que ahí sí se sabe, contrataron unos especialistas unos equipos informáticos para que borraran de los ordenadores absolutamente toda la información. Ya sabéis que una de las cosas que ocurren es que te pueden limpiar un ordenador, pero cualquier persona capacitada, con conocimientos técnicos, aunque y tú lo hayas borrado, queda en la memoria del ordenador. Bueno, pues ellos lo hicieron, lo borraron. Entonces, ahora nos extrañamos de que estos documentos hayan desaparecido. Pero si es que desaparecen todos. Si es que el que va antes de entregar el poder coge y lo hace desaparecer todo. Eso, desde mi punto de vista, debería ser delito. Es decir, ustedes no, ¿por qué lo borran? Porque no es lo mismo un documento que es una carta que yo te mando a ti a una carta oficial que yo te mando solicitándote un trabajo. Eso no debería ser. Digo porque ahora hay mucho lío con todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es que ya habíamos hablado y además varias veces sobre esto. Yo recuerdo que recientemente tú me preguntabas, me decías, vamos a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿No? ¿Tú crees que lo sabían? Y yo te dije, como creo que es una obviedad, que todos los gobiernos occidentales por donde han pasado esos vuelos sabían perfectamente que Estados Unidos lo estaba trasladando. Y en aquellos países en los que se ha producido un cambio de poder, como es el caso de España, en donde esos vuelos se han producido con dos gobiernos distintos, anteriormente con el de José María Aznar y después con el de Zapatero, estos documentos demuestran que ambos países o ambos gobiernos ya existían y tenían el poder cuando esos vuelos estaban sobrevolando el país, claro, utilizando nuestros aeropuertos. Claro, es decir, vamos a intentar echar luz. Además, en estos últimos documentos que han aparecido, 11 de esos 13 vuelos son con el periodo socialista. Claro. El problema es el siguiente. El problema es que las órdenes para que permitir que aterrizaran esos vuelos se da en la época de Aznar. ¿Eso está claro? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los vuelos se producen en la época de Aznar y en la época de Zapatero. Pero yo creo que la ventaja que tiene en este caso el gobierno Zapatero es que hasta ahora, y yo creo que difícilmente aparecerán papeles en los cuales ellos digan lo mismo que dijeron los miembros del gobierno de Aznar, que era la autorización y alguna cosa especialmente preocupante, ¿no? Como en una de las cartas del director general del Ministerio de Asuntos Exteriores se decía qué es lo que hay que decir cuando los medios periodísticos pregunten sobre este asunto, ¿no? Es decir, que si ha quedado patente, comillas, la mala fe, cerrar comillas, del gobierno del PP. Ahora bien, es posible que esos vuelos se estuvieran realizando, no aisladamente, porque dices un vuelo, se estuvieran realizando durante el gobierno de Zapatero y el gobierno de Zapatero no supiera lo que estaba ocurriendo, no. ¿Qué es, de dónde, perdona, no se destruyen nunca los papeles? No se destruyen nunca los papeles del servicio de inteligencia, que por no destruir todos los papeles, tienen todavía guardados los archivos de la época de Franco. Es decir, que los archivos aquellos de las dos caras, eran la investigación de todas aquellas personas que podían adquirir cierta importancia, su vida pública, su vida privada, eso está guardado en el archivo Jano. Y por lo tanto, esto se guarda. Con lo cual, no cabe ninguna duda que alguien en el servicio de inteligencia les dijo, si es que no otras personas, que esos vuelos se estaban produciendo y estaban teniendo lugar, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que parece que estos documentos ya son la verdad absoluta sobre los vuelos que se realizaron, pero aparecen solo 13. Anteriormente había unos listados en donde aparecían muchísimos más vuelos que esos 13. ¿Qué pasa con los perdidos? ¿Son esos 13 todos los vuelos o esos vuelos que aparecían en los primeros listados y que no aparecen en estos no eran tales? Porque entre los que estaban en los primeros listados, que es una ausencia que a mí me ha llamado la atención, y el que no está, o entre los que no están en este, se encuentra, por ejemplo, uno de los vuelos de Guantánamo que llegó a Mallorca, creo que fue el día 10 de marzo del 2004, y se marchó el 11 de marzo. Pensar que había agentes de la CIA en nuestro país o que habían aterrizado con presos relacionados con Guantánamo en esa fecha, pues tenía una significación especial. ¿Hubo más vuelos que esos 13 o con este listado cerramos la lista? Vamos a ver. Estos vuelos tenían lugar de la siguiente forma. La CIA no tiene, no eran aviones de la CIA, es decir, que si fueras al registro mercantil de Estados Unidos y metieras la palabra CIA, no te salen esos vuelos. En la CIA, como todos los servicios de inteligencia, lo que utiliza son empresas tapaderas, es decir, empresas de uso normal, que lo que ellos hacen es alquilarles los vuelos concretos. Con lo cual, lo que tú no sabes, y lo que es muy difícilmente demostrable, es qué ocurrió en cada uno de esos vuelos. Excepto en casos concretos, como el de Roma, ¿no? Que pillaron a todos los agentes de la CIA, que hemos contado aquí la historia, que se fueron de copas, que había un vuelo, ese vuelo concreto y tal. El resto de los vuelos hay la sospecha de que pudieran ser. Según unos criterios, esos vuelos fueron a Guantánamo y llevaban prisioneros. Según otros criterios, no llevaban prisioneros. Ahora bien, todos los vuelos, el listado que dices, el inicial, el grande, eran, sin ninguna duda, vuelos de la CIA. Ahora bien, ¿llevaban prisioneros o volvían y eran para otro tipo de misiones? No, eso claro, no lo podemos saber. Claro. Pero encajan en lo que son los vuelos de la CIA, sin ninguna duda. Cambiamos de tercio, Fernando, porque en estas últimas jornadas hemos vivido buenas noticias en la lucha contra la banda terrorista ETA. Sin duda. La cúpula, la caída prácticamente consecutiva de una cúpula tras otra cúpula, o de personajes muy importantes que sustituyen otros personajes muy importantes en la banda terrorista ETA. Pero, sin embargo, casi a la vez aparecen informaciones que posiblemente generan un debate que necesita determinados matices. Informaciones sobre el acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA a sus lugares de residencia hacia el País Vasco. Sí, sí, me gustaría aportar una serie de datos dentro de este debate. Ha habido grandes noticias, la detención de Cherokee, 3 semanas después la detención de Iriondo, sustituto como jefe militar de ETA. No jefes de ETA, que a veces la gente se confunde, jefe militar, que está separado. Lo cual, sumado a que en mayo se detuvo a Thierry, el jefe político, da sensación de que, y es muy importante empezar con esto, de que ETA está claramente mermada. Segundo, se ha contado que, y ahora mismo hay una cierta sensación, de que se ha producido un acercamiento al mismo tiempo que esto se produce un acercamiento de presos, lo cual querría decir, se está diciendo, que el gobierno tiene intención de negociar con ETA. Los datos reales nos van a alejar de esa conclusión. Ahora mismo y en los últimos meses, podemos decir prácticamente en todo este año, una lucha encarnizada en las prisiones, pero no entre presos y carceleros, sino entre los mismos presos de ETA. Esos presos, que son más de 500, siempre han funcionado como una piña. Y, sin embargo, En este año, en el 2008, pasará la historia como el año en que se ha producido un mayor número de sublevaciones contra la dirección de la banda terrorista. Por un lado están los duros, que son todavía mayoría. Los duros son mayoría y hay otros que se han opuesto y muchos que están esperando la oportunidad porque les da miedo, porque no hacer caso de lo que te dice la banda puede suponer que cuando te saquen salgas en prisión no te quieran a los que has matado y tampoco te quieran por los que mataste, ¿no? Entonces, los duros, que básicamente sus portavoces son Ana Belén Guer y Juan Lorenzo Lasa Michelena, son los pesos que ellos llevan mucho tiempo, pero la mayor parte de estos pesos duros son los que llevan menos de 6 años, son los que acaban de entrar en prisión, y incluso algunos de estos piden más atentados, ¿vale? Pero frente a estos, de los que en algún día podremos hablar, existen esos presos que te digo que han decidido romper con la dirección de la banda. Lo hicieron dando primeros pasos, cartas a la dirección de la banda, cartas conocidas y filtradas, en la cual les decían que había que negociar y dejar de cometer atentados, ¿no? Algunos, como Kepa Picabea o José Luis Álvarez Santa Cristina, después de mandar estas cárceles, fueron acercados hace ya más de 2 meses a prisiones próximas al País Vasco. Posteriormente, Iñaki Bilbao, José Ramón López, pasaron, y estamos hablando antes de noviembre. Uh-huh. Y Iñaki Bilbao, que a todo el mundo nos suena, gente claro, muy conocida, uh-huh, pasaron de cárceles de Andalucía a cárceles de Asturias. Carmen Guisasola se enfrentó también con la dirección del colectivo de presas y fue acercada a Zaragoza. ¿Esto para qué lo hicieron? Lo hicieron porque el preso que se distancia de la banda, que se enfrenta a la banda, le manda cartas y además lo hace con publicidad, ese preso sabe que puede negociar, puede acercarse a los funcionarios del gobierno y ser acercado a las cárceles del País Vasco. Y esto es muy importante, porque esto no quiere decir que el gobierno esté cediendo para negociar. El gobierno está cediendo para crear esa desunión dentro de los presos y premiar a aquellos que deciden de alguna forma abiertamente acabar con la lucha armada, ¿no? Con lo cual es una estrategia en la lucha contra ETA. Es una estrategia, sobre todo, además, por eso te doy datos. Esto está ocurriendo durante todo este año. Y hay otra medida que fue tomada también antes de noviembre, por lo tanto, antes de todas estas detenciones que hemos hablado. Estos días seguro que nuestros oyentes han leído que el Tripartito Vasco ha dicho que hay que excarcelar a los presos que están muy enfermos. Es verdad que muchos presos que no son por delitos de terrorismo y están tan enfermos, se les saca. Eso es cierto. Lo que pasa es que no es una obligación. Por lo tanto, el gobierno está actuando legalmente. Bueno, pues en octubre fueron excarcelados por motivos de salud Miquel Ibáñez, José María Mendizábal y Juan Pablo Diéguez. Y ha sido trasladado a Álava José Rego Vidal, que está gravemente enfermo. No le han liberado, pero le han, acercado. Es decir, el gobierno está dando gestos, está dando muestras de cara, no a la dirección de ETA, de cara a la propia, a los propios presos, diciéndoles, quien realmente quiera abandonar la lucha armada, nosotros le vamos a facilitar la vida. Uh-huh. Pero no lo han hecho ahora, no lo han hecho antes. Lo llevan haciendo ya desde que ETA rompió la tregua. Y sinceramente, me parece una buena estrategia. Uh-huh. Porque además, entre los nombres que nos has dado, aparecen personas muy importantes, que han sido muy importantes en la lucha armada. Es decir, todos los hombres, por desgracia, han sido importantes para ETA, pero algunos de los apellidos que nos has dicho, bueno, pues enseguida nos recordamos teñidos de sangre, pero tenemos recuerdos sobre algunos de estos personajes como individuos importantes. Claro. Que no han sido importantes. Pero con una característica. Por eso que antes no sé si te la has resaltado suficientemente. Depende del tiempo que estén en prisión. Cuando llevan una serie de años, 5 o 6 años en prisión, la vida se empieza a ver de otra forma. Le empiezas a ver que las caídas, las cosas, que no sirve para nada. Te ves con que vas a tener que cumplir 30 años enteros de tu vida ahí metido. Y entonces las cosas se ven de otra forma. Y entonces, sin embargo, el que llega pues todavía está violento, todavía está, pero todo eso la cárcel te ofrece otra perspectiva de las cosas, ¿no? Desde luego, otra perspectiva de las cosas, cambiando nuevamente de tema, seguramente lo vamos a tener en el 2009. Va a ser uno de los temas sobre los que más se va a hablar. Hablamos de la defensa, del Ministerio de Defensa, de las tropas españolas en el extranjero, de ese límite de 3.000 que tiene los días contados, casi como este año 2008, ¿verdad? Efectivamente, ahora el otro día estuvo Carme Chacón y la ministra de Defensa. Y ahora habla de un número, habla del número 7.700. Y pasamos de 3.000 a 7.700. Más que como número, como capacidad. Es decir, que ella considera que España podría tener fuera permanentemente en misiones en el extranjero 7.700 soldados, lo que garantizaría, ya sabes, están 3 meses, 6 meses, y el relevo y tiempo para luego volver y descansar. El límite de 3.000 no tenía ningún sentido, puesto que cada una de las misiones debe ser autorizada por el Parlamento. ¿Qué mayor autorización que esa? Lo que sí es curioso es que ahora mismo, según mis cuentas, tenemos en el extranjero 2.995 soldados, ¿no? Que son 1.100 en el Líbano, 778 en Afganistán, 623 en Kosovo, 341 en Bosnia, 84 en Chad y 69 en Djibouti. Que esto pone en peligro hasta casi cualquier relevo que se haga en donde haya una pequeña diferencia de soldados en los que se van. Claro, claro. Y aparte es que no tiene ningún sentido. Primero, porque realmente si hay una misión en la cual España esté interesada y la gente lo haya visto, ha sido en Somalia con los piratas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues el envío de soldados ha sido problemático por este límite de los 3.000, ¿no? Es decir, precisamente en un sitio donde vas a proteger a pesqueros españoles, intereses españoles, tienes que tener cuidado porque no puedes mandar porque por una ley que no tiene ningún sentido. Y esto, de todas formas, lo que sí abre, y yo creo que es un pronóstico que ya veremos si acertamos o fallamos para el año que viene, es que con Obama va a cambiar algunas cosas, y es verdad que se va a centrar la guerra en Afganistán, donde han ido huyendo, ya lo hemos mencionado, de Irak a Afganistán los malos, ¿no? Entonces, el problema será en que al principio no diremos que no, pondremos trabas, pero al final tendremos que mandar más tropas a Afganistán. Pero no solamente porque lo diga Obama, sino porque realmente las tropas españolas llevan tiempo pidiendo un mayor presencia allí, porque con los soldados que tenemos no podemos cumplir las misiones que tenemos encomendadas. Y entonces no tiene sentido, porque realmente los soldados con menor número corren mucho más peligro, ¿no? Así pues, en resumidas cuentas, Obama nos va a pedir más soldados en Afganistán y nosotros vamos a decir... Que sí, pero por Obama y también por nuestras propias tropas. Seguro. Durante toda esta temporada, como sabéis, Fernando Rueda, nuestro gran periodista de investigación, nos trae todos los días una filtración, una información confidencial, gracias a sus contactos, gracias a sus fuentes, entre otras fuentes que vienen muy bien informadas con datos del Centro Nacional de Inteligencia del Espionaje Español. Llevamos varias semanas en estas filtraciones siguiendo muy de cerca esa dimisión, esa destitución, para ser exactos, de uno de los cargos más importantes, de uno de los jefes de operaciones del CNI, que de forma fulgurante, sin esperarse, fue destituido casi en ello. Efectivamente. Y ha sido averiguando más datos y sabemos algo más. Sí, no, nos faltaba algo que yo creo que debíamos decir, y además debemos decirlo como lo vamos a decir ahora, el director de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia, que es uno de los cargos más trascendentales, cargo tiene nivel de director general, se ha dado el nombre, aquí no damos nombres de espías, pero este se dio, por lo tanto nosotros también lo damos, que es Agustín Casinello. Estaba destinado fuera y lo trajeron, estaba destinado en Londres, lo trajeron a España para ocupar el puesto de director de operaciones. Y fue cesado, algunos dijeron que porque no se había obtenido información, nosotros vimos la historia, ¿te acuerdas? Dijimos, eso es imposible, no ha tenido tiempo, y luego se dijeron una serie de motivos. Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia consideran que el verdadero motivo fue que tenía una incompatibilidad de caracteres con el director de Casinello era el director de inteligencia y él tuvo problemas con el director de operaciones y que se llama Francisco M. Y que la personalidad de los dos chocó directamente y al final el director Alberto Sáiz tuvo que tomar una decisión y se inclinó por mantener en su puesto a Francisco M. y destituir de alguna forma, que es lo que hizo a Agustín Casinello. Eso fue, digamos, la versión más oficial sobre estos acontecimientos. Habíamos dado muchas, pero bueno, traigámosla aquí también esa, ¿no? Que es la versión que sale desde dentro. Lo que sí que es sorprendente es que unas cuitas personales y una serie de incompatibilidades personales, no profesionales, pues lleven a un problema en la cúpula del espionaje español. Esto nos hace pensar que igual hay cosas que limar, ¿no? Ahí, que no debían igual estar por encima de eso, ¿o no? No, yo creo que estas incompatibilidades de caracteres es una forma de fina de decir que no se entendían porque cada uno quería hacer el trabajo de una forma distinta. El director de operaciones es el que manda sobre la gente que está sobre el terreno y entonces pues últimamente hemos visto cómo el CNI, que no suele aparecer, ha aparecido consiguiendo muy buena información y sus agentes estando en primera línea de la lucha antiterrorista. Siempre han estado, eso es cierto, siempre han estado, pero no se les ha visto, es decir, han estado ocultos en la sombra, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna forma se ha producido ese enfrentamiento y ahí ha acabado, ¿no? Por cierto, quiero, estamos recibiendo este mensaje en donde en la cabecera pone que estás invitado a unas vacaciones ahora que viene la Navidad. ¿A unas vacaciones? ¿Gratis? Sí. Bueno, vamos a ver quién te formula la invitación, porque el mensaje... Bueno, qué detalle tan bonito. Dos Ruedas, ya he visto que ya has hablado de los vuelos de la CIA a Guantánamo. Bueno, solo quería hacerte saber, en nombre de todos los americanos, mi invitación de Navidad. Así que ya sabes, te estás invitado a Guantánamo. Tú te acercas a Torrejón, que allí te espera un avión, te pones el mono naranja, dices que vas de mi parte, pero no te olvides de la palabra clave. A pasar las Navidades en Guantánamo. Y te traes un detallito después, ya que llegas a un lugar así, ¿no? Pues un pijama naranja o algo de eso. Me voy a traer mi propio traductor, porque no puede ser que me haya invitado personalmente. Qué detalle tan bonito por su parte, ¿no? Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta el viernes, sábado. La Zona Cero. Como en todos los cuentos, Walt Disney tuvo su participación y nos creemos que todo empezó y acabó ahí. Pero qué va, en esta ocasión, en la ocasión del cuento que vamos a analizar hoy en el monográfico, nos tenemos que remontar a muchísimo tiempo atrás. Dicen que las primeras interpretaciones del popular cuento de la Cenicienta se remontan a la Grecia del siglo I, nada más y nada menos. La Cenicienta es el cuento, es el tema del monográfico de esta noche con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas a los dos.

Toledo fue capturada casi sin lucha. Estaba desprotegida. El tesoro godo se perdió también. Años más tarde lo recuperaríamos de alguna manera en los yacimientos de Torredonjimeno en Jaén o Guarrozar. Los musulmanes tardaron muy poco, apenas 3 años, en dominar la península ibérica. Como os digo, la población hispano-romana estaba harta de la dominación visigoda y poco más o menos que dieron la bienvenida a los nuevos jefes de la situación. Los musulmanes concedieron la propiedad privada, libertad de culto. Y ante esto, pues muchos aplaudieron. Luego, como ya sabemos, la cosa no fue tan fácil. Pero los omeya de Damasco, por lo menos en estos años primigenios, en estos años originales, sí que dieron un buen gobierno a los territorios de Al-Ándalus. Como ya sabemos por la historia, los omeya fueron masacrados en Damasco y tomaron el gobierno del mundo musulmán los abásidas de Bagdad. Finalmente, el último superviviente de los omeya, un tal Abderramán I, llegó al Andalus para establecer un emirato independiente en el 756. Pero esa ya es otra historia. Y por su lado, Don Pelayo buscó refugio en las montañas astures y cántabras para plantear una resistencia sin igual. Desde ese año 722, desde la refriega de combate, el minúsculo combate de Covadonga, comenzó una reconquista que se prolongó en demasía, 780 años. Pero queda para la historia ese primer capítulo, la batalla de Guadalete, donde don Rodrigo perdió un reino, donde se perdió toda una dinastía, los 33 reyes visigodos que durante 300 años dominaron Hispania. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una lámpara, tres deseos. Hasta el 31 de diciembre tienes 3 modelos Mercedes-Benz con unas condiciones increíbles para que elijas el que prefieras, si eres capaz de elegir solo uno. Clase A, desde 17.995 euros. Clase E, desde 34.900 euros. Clase ML, desde 50.595 euros. Ven a descubrirlos a Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. Los objetos fuera de su tiempo siempre nos han fascinado en La Rosa de los Vientos, y por buenas y numerosas razones son esos descubrimientos dentro del mundo de la arqueología que rompen moldes, pilas de hace 2000 años encontradas en Irak, lentes de hace 3 milenios en Mesopotamia, huellas de pisadas humanas de millones de años cuando todavía no existían humanos en los lugares en los cuales han aparecido esas huellas. El último de los Opart, el último de estos descubrimientos apasionantes que nos llenan de incógnitas, ha tenido lugar en Perú. Allí ha estado el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, a quien ya saludamos. Lorenzo, muy buenas noches. Hola, Bruno, muy buenas noches. Lorenzo, acabas de volver de América, de un largo viaje, en donde has estado en infinidad de lugares. He mencionado Perú, pero también has estado, envidia que nos das, en la isla de Pascua, viendo esos fantásticos moais, en donde también se han producido descubrimientos recientemente. Sí, la verdad es que sí. Isla de Pascua, yo creo que sigue siendo ese gran enigma todavía por desvelar, y más aún cuando la gente continúa investigando y acaban de descubrir pues lo que hace tiempo ya se rumoreaba dentro de lo que es esta pequeña isla, ¿no?, entre la pequeña población que hay. Es el hecho de que hay muchos moai, como todos sabemos, pero se han encontrado debajo del agua, es decir, hay cuevas submarinas en las que supuestamente se llegaron a producir algún tipo de enterramiento, porque se han encontrado parte de ajuares funerarios, pero no solo esto, también hay moai mucho más pequeñitos que lo que podemos ver en lo que es la propia isla, que pueden alcanzar hasta 4 metros de altura, pero que se supone por la antigüedad, que ya se está datando, que se está estudiando, que se está analizando, que hablamos de moai milenarios, es decir, de algo absolutamente desconocido que sería incluso anterior a la propia cultura a la que se atribuye el tema de los moai. Bueno, esto es un tema importantísimo, y hablar de la isla de Pascua es un asunto que jamás se acaba, porque los descubrimientos en el lugar son permanentes, la aparición de esos moais, de esas estatuas en sus lugares de origen, el enigma todavía sobre el desplazamiento movimiento de estas de estos enormes bloques de piedra, la aparición bajo las aguas de estos bloques. A nivel del viajero, tú que has estado allí, que te has recorrido ahora toda América durante las últimas semanas en un viaje extraordinario para hacer una serie de documentales en televisión y para efectuar una serie de reportajes en la revista que diriges, en la revista Enigmas, en la Isla de Pascua, ¿te has encontrado que existe hace dos, tres, cuatro décadas, muy poca gente lo conocía, el lugar estaba muy virgen? ¿El turismo ha llegado ya al lugar? ¿Ya se ha producido ese desembarco del turismo en la Isla de Pascua? Hombre, hay un turismo realmente, a ver cómo podemos decirlo, muy selectivo, ¿no? Estamos hablando de que es una isla realmente cara, es una isla hasta a la que hasta hace prácticamente 30 años llegaba un barco al año, un barco militar de Chile, que, bueno, surtía de lo que era de víveres, comida, en fin, necesidades básicas prácticamente para los habitantes de la isla, y desde hace muy poquito tiempo hay un par de vuelos semanales a la isla, con lo cual, imagínate, estamos hablando de una isla que, para el que no lo sepa, se encuentra a 3.700 kilómetros de la costa de Chile y a casi 4.000 de las costas de Tahití. Es decir, cuando los habitantes del lugar, los centenarios habitantes, llamaban aquello el ombligo del mundo, es que lo hacían con muchísimo criterio, ¿no? Por lo tanto, ahora el turismo que se ve es muy poco, es muy poquito, también porque la isla prácticamente son 11.000 hectáreas las que tienen, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es un turismo muy selectivo, porque la isla de por sí es, y esto hay que decirlo también, es terroríficamente cara, ¿no? Es un lugar muy, muy, muy especial también en este sentido. La noche de hotel en el lugar, me dijiste el dato, me dejaste un poco asustado, pero hay que ponerle tres cifras y, bueno, pues no con uno por delante, precisamente. No, mira, yo tú asustado, imagínate cómo me quedé. Yo no, siendo además una producción de televisión, que uno siempre intenta pues ir a costes más reducidos, pero una noche de hotel, en un hotel normal, de los cuatro que hay, no hay más, sale a $750. Estamos hablando de unos de casi 600 y pico euros, ¿no? La noche de hotel, en un hotel que, bueno, pues que tampoco es que sea ninguna maravilla. Y que no hay nada cercano para ir a buscar un sitio más barato, evidentemente, no, que hay que andar 2.000 kilómetros, nada menos. A ver, hace tiempo, cuando nuestros queridos Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez iban allí, en los años finales de los 80, pues sí podías ir en una acampada, ¿no? Podías acampar incluso justo al lado de los Moai, pero ahora no se puede. Ahora, de hecho, hay una protección terrorífica. Los propios Rapa Nui, los habitantes de la isla, rechazan, que son los guardas que han puesto el ejército de Chile. Allí no se admite ya la acampada libre, es un lugar muy protegido, ha habido muchísimos problemas. Recordáis incluso el último altercado que hubo, que fue de un turista finlandés que se sacó una foto al lado de un Moai y literalmente le arrancó una oreja. Por lo tanto, está muy protegido el tema, y si quieres ir allí, tienes que ir como sea a los hoteles, a los poquitos que hay, y por supuesto, pues con el encarecimiento que hay, pero que merece la pena. Realmente, a los que nos gusta esta cosa que se llama misterio, realmente estar en la Isla de Pascua y estar al lado de ese tremendo enigma que ni siquiera los propios habitantes de la isla saben qué es ni saben por qué se hizo, como son los Moai, pues merece la pena. Una de las informaciones que te has traído de este viaje a América nos sitúa en Perú. Me enseñaste las fotografías tú mismo el pasado viernes y me quedé realmente inquieto, porque muestran algo extraño. En principio, nos situamos en Perú. ¿Exactamente en qué lugar de Perú? Estamos al norte de Perú, concretamente casi en la frontera con Ecuador. De hecho, es una zona ya no peligrosa por ser zona de selva de montaña, que te puedes encontrar cualquier cosa a nivel de alimañas, sino incluso porque tú bien sabes, Bruno, que en este norte de Perú durante muchísimo tiempo ha habido un conflicto encubierto por una zona de terreno que no tiene ningún valor. Es selva pura y dura, pero al final parece ser que ese conflicto encubierto se ha solucionado de la siguiente forma: ni para ti ni para mí, es decir, lo minamos entero, es decir, toda la selva en esa zona está absolutamente minada, con lo cual tienes que ir con guías de selva que sepan dónde van. Y el descubrimiento, te puedo asegurar, Bruno, tú has visto las fotografías, también se las enseñé a un buen amigo como es Enrique de Vicente, director de Año Cero y revista de competencia, y él mismo dijo: esto es impresionante, esto saldrá en mayo en National Geographic, nosotros lo sacamos el mes que viene, porque son pinturas rupestres que están en abrigos de montaña a casi 3.000 metros de altura, rodeados de selva. Allí no ha ido nadie salvo los nativos de la zona en muchísimo tiempo, y lo que he representado, Bruno, tú lo has visto, yo simplemente lo dejo al criterio de aquellos que lo vean para que digan qué es lo que ven. Y lo que se ve allí es gente, cazadores, alrededor de figuras que, te aseguro, tú lo has visto, parecen dinosaurios. Y claro, cuando se han datado, da igual, un poquito más cercano en el tiempo, un poquito más lejano, pero de la datación de estas pinturas rupestres, ¿en qué fechas nos estaríamos moviendo? Mira, si yo lo dijera, evidentemente mi palabra en este sentido no tiene ningún valor, la tiene la de los arqueólogos que han ido a la zona y que además en este viaje nos han acompañado. Te estoy hablando, por ejemplo, de Quirino Olivera, que ahora mismo es uno de los grandes arqueólogos de toda Sudamérica, es el que gestiona la tumba del señor de Sipán, que es el gran descubrimiento del siglo XX después de Tutankamón, y él, al haber dado la pigmentación de las pinturas rupestres que allí se encuentran, en un principio pensaban que podía ser en torno a 8.000, 10.000 años, es decir, muy contemporáneas a las pinturas de Tassili en Argelia, donde también se representan escenas realmente sorprendentes e inexplicables, pero es que han ido más allá. Las últimas dataciones nos hablan de entre 15.000 y 22.000 años, con lo cual estaríamos ante las pinturas rupestres no más antiguas de América, sino posiblemente más antiguas del mundo. E independientemente de la fecha, porque aunque sea la máxima, esos 25.000 años, lo cierto es que los dinosaurios desaparecieron, todos lo sabemos, hace 65 millones de años. Por lo tanto, aquí hay una algo a lo que hay que responder. ¿Ahí existe alguna teoría para intentar justificar esta anomalía tan extraordinaria? Bruno, es una aberración histórica. De hecho, los propios arqueólogos, cuando contemplan estas pinturas, se quedan no sorprendidos, no saben qué decir. Y nosotros lo que les hemos preguntado, porque evidentemente podemos elucubrar todo lo que queramos, pero no sabemos qué es. Los arqueólogos lo que nos dicen es que en este lugar, que de por sí, de hecho se llama el Valle de los Dinosaurios, por la cantidad de restos que se han encontrado, date cuenta que la historiografía oficial nos admite que restos de dinosaurios o dinosaurios en su tiempo pudieron habitar en regiones determinadas de Estados Unidos y también en Argentina, pero nunca en Perú. Bueno, pues los propios arqueólogos de Argentina han ido a Perú, han estudiado los restos que allí se han encontrado, efectivamente corresponden a dinosaurios, pero no solo eso, estamos hablando de un lugar en el que algo ha ocurrido, que los arqueólogos contemplan una posibilidad que a mí me parece plausible, es decir, ellos contemplan que en el momento en el que se produce la extinción de los dinosaurios, hay una especie de evolución en determinadas razas que no se extinguen, que habitan en este lugar por las especiales condiciones del terreno y que en un momento determinado llegan incluso hasta la época en la que el hombre aparece. Eso explicaría la posibilidad de que en estas pinturas rupestres tan tempranas aparezca el hombre intentando cazar lo que es un dinosaurio. Y tiene que ser en Perú, ¿verdad? Que estamos hablando de una de las capitales mundiales de los descubrimientos arqueológicos. Bueno, del misterio histórico casi, ¿no? Allí en cuestión de 50 kilómetros te puedes encontrar pues restos de la cultura de Chan Chan, la cultura de Nazca, Machu Picchu, Cuelas. En definitiva, te encuentras restos sorprendentes, ciudades perdidas, algunas de ellas a las cuales hemos conseguido llegar, y que no tienen nada que ver unas con otras, y están concentradas en esta pequeña porción de terreno en la que prácticamente en 70 kilómetros estás pasando del desierto más árido a la selva más profunda, pasando por cumbres de más de 5.000 metros. Estaremos muy atentos a la publicación de esas imágenes. Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, muchísimas gracias por esta crónica de este viaje. Hay mucho que hablar y seguramente en el futuro, en próximas semanas, volveremos a acudir a ti a que nos cuentes algunas de las muchas cosas fascinantes que has visto en este recorrido por el continente americano. Muchas gracias, bueno, Lorenzo. Bueno, gracias a vosotros y sobre todo, pues os aseguro que lo que sale de allí, lo que está por salir, lo que los arqueólogos están investigando, es algo tan sumamente sorprendente que yo no sé hasta qué punto nos va a obligar a reescribir la historia, esa gran historia, ¿no?, de la humanidad, pero por lo menos sí a tenerlo en cuenta. Eso es lo bello a veces de la historia, que se puede reescribir y se puede añadir una serie de capítulos. Este es uno que son extraordinarios y fantásticos y que además nos invitan a hablar de un lugar como es Perú, también en este caso la Isla de Pascua, que tienen que estar, cómo no, en programas como La Rosa de los Vientos. Gracias, Lorenzo. Gracias a ti, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para la información azul y verde, con datos verdaderamente llamativos y que nos hacen mucho que pensar, ¿verdad? Así es, Bruno. Nuestro protagonista en este breve azul y verde de hoy es ese animal que tiene algo en común con el colchón, ¿eh? Ya sabéis, un colchón es paquidermo y el elefante es paquidermo. Bueno, pues el elefante, además de ser un animal de piel gruesa, paquidermo, bueno, puede llegar a medir hasta 7 metros y medio de largo, por 4 de alto, y pesar hasta 7.500 kilos, como es el caso del elefante africano. Fijaos, en Sudáfrica los elefantes pueden llegar a alcanzar los 65 años de edad, en Kenia y Tanzania los 75. El récord se lo disputarían Batsala, un ejemplar indio de 93 años, según sus cuidadores, y Lin Wang, un ejemplar de Taipei que a pesar de ser seis años más joven ostentaría el título que otorga la publicación de Record Guinness. ¿Y por qué el elefante es nuestro protagonista de hoy? Bueno, pues precisamente por su longevidad. Y es que un estudio que acaba de publicar la revista Science revela que el cautiverio de estos animales en los zoológicos acorta su esperanza de vida. Según las conclusiones del estudio, la esperanza de vida media de un elefante africano en cautiverio es de apenas 17 años. El principal motivo, la obesidad. Los expertos afirman también que el estrés es un factor clave en la muerte de los ejemplares más jóvenes cuando son trasladados de un zoo a otro. El doctor Ross Clapp, miembro de la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad a los Animales, destaca precisamente eso, cómo tanto la dieta como el estilo de vida son los factores que más inciden en la supervivencia en los zoológicos. Frente a quienes aseguran que la cría en cautiverio juega un papel importante para la conservación de las especies, están quienes defienden su vida en libertad en cualquier caso, y para ello argumentan otro de los datos revelados en esta investigación. Hasta aquellos elefantes obligados a trabajar, como ocurre en Birmania, viven de media más de 40 años. Por eso, Kyun Mar, de la Universidad Inglesa de Sheffield, va más allá y reta a los zoológicos a aprender lecciones del trato de los elefantes en Birmania. Por cierto, hablando de trato a los animales, como ya sabréis, el proyecto Gran Simio pretende que se trate y que se reconozca a todos los homínidos por igual. En este sentido, las últimas noticias que nos remite Pedro Pozas hablan de la puesta en marcha de una colaboración muy importante con el Instituto Alemán Max Planck. El objetivo es realizar un censo exhaustivo y un estudio sobre la cultura de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional de Tai, en la Costa de Marfil. Allí la situación es crítica. Atención al dato, el 90% de chimpancés en Costa de Marfil ha desaparecido y el exterminio se ha producido en tan solo 18 años. Entre los motivos se encuentra la tala masiva y la caza furtiva, amenazas a las que se suma ahora el inminente cierre del grifo de la financiación que mantiene el Parque Nacional de Tai y que vence en 2010. Así pues, otro de los objetivos que se persigue es hacer un llamamiento internacional para que el parque sea protegido y declarado Patrimonio de la Humanidad, al igual que ocurrió con el Parque Nacional de los Volcanes de Virunga, en la cuenca del Congo. Pues ojalá ocurra, porque de otra forma no se podrá salvar ese 10%. Solo queda el 10% de los chimpancés de este parque natural. Ni en cautiverio, ni en su hábitat, en algunos lugares, los animales pueden sobrevivir. Y muy interesante el dato sobre la longevidad de los elefantes en los zoológicos. Hay zoológicos y zoológicos, eso es indiscutible. Hay zoológicos en los cuales los animales están en mejor estado y otros en los que están en peor estado. Pero, indiscutiblemente, que el hábitat natural es el hábitat de los animales, igual que los seres humanos. Debemos, si estamos en nuestro hábitat, los animales a veces también deben estarlos. Aunque los dos algunas veces sean extraordinarios y sean un deleite para la vista, para los niños, a veces también tenemos que pensar que no pocas veces la situación de esos animales en los zoos es complicada. Desde luego. Es un llamamiento a que se acabe ese mundo de los zoos, pero sí por lo menos a que se extremen las precauciones y los buenos tratos hacia los animales. Hemos dado dos datos muy importantes, ¿no? Una media de unos 60-70 años en libertad y se reduce hasta los 17. Exacto. En cautiverio. Trasladado a la edad humana, prácticamente, ¿no? Podemos decir que un animal en cautiverio llega apenas a la adolescencia y en su hábitat natural pues llega hasta la jubilación. ¿No? Desde luego. Y en otro caso, en el caso pues de Costa de Marfil, fíjate, los datos que aporta Pedro Pozas, hablaba de 100.000 ejemplares en 1969, 800 en la actualidad. Una barbaridad. Tremendo, tremendo. Pedro Pozas, que es el secretario general del proyecto Gran Simio, el proyecto que aquí hemos apoyado en muchas ocasiones. Martín, luego continuamos con más información azul y verde. Hecho. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pensamos en las rastas y en el arte urbano moderno cuando vemos esas grafitis, algunas de ellas, hemos de confesarlo y decirlo, verdaderamente fantásticas y artísticas, muy bien hechas y muy realizadas. También hay gamberros que hacen auténticas cutrerías, todo hay que decirlo. En el mundo de los grafitis hay de todo, pero hay auténtico arte. Pues bien, no tiene nada que ver con el siglo XX, ¿verdad, Ignacio Mozón? Pues muy buenas noches, Bruno, y me temo que de nuevo tengo que fastidiar a todos los que creen que han inventado algo. Que ya lo hicieron aquellos hace 2000 años. Exacto. Y lo descubrimos, además, a partir de una de las ciudades más sorprendentes o por sus características, por lo que nos han aportado y porque las cosas se conservaron muy bien, por una desgracia, Pompeya. Sí. Yo suelo decir que las desgracias de la gente, a veces, y suena muy mal, son las fortunas del arqueólogo. Es decir, tener este tipo de yacimientos, evidentemente fue una catástrofe en su época. No solo estamos hablando de Pompeya, estamos hablando de más poblaciones. Pero bueno, el volcán no estaba en el medio de Pompeya, que a veces un poco esa sensación que afectó a mucho más. Pompeya se ha llevado un poco la fama, aunque había otras ciudades afectadas por ese Vesubio en erupción. Herculano, por ejemplo, que era más pequeña, pero bastante más rica. Estadía, Oplontis, una serie de villas que había entre medias, y la verdad es que la fortuna fue que esas ciudades quedaron abandonadas no por el desuso, como nos ha pasado en muchos yacimientos, sino en momentos álgidos, en momentos de uso. Es decir, conservamos mobiliario, conservamos herramientas, conservamos elementos de la vida del día a día. Cuando los arqueólogos y los historiadores habéis ido a Pompeya y se han iniciado estudios allí, prospecciones muy meticulosas, muy detalladas, se han encontrado cosas extraordinarias, ¿verdad? Sí. El ir rascando, digamos, buscando lo que había detrás de esa lava, ha sido, vamos, una auténtica mina de oro para los arqueólogos. Sí, ya se conocían desde, pues yo creo desde la Edad Media al Renacimiento, ya hay noticias de estatuas que aparecían. Lo que no se prestaba atención era al resto de estructuras que aparecían. Fue precisamente Carlos III el que inició unas excavaciones más sistemáticas y que nos han permitido conocer, es verdad que, como tú dices, como tú muy bien dices, de una manera muy ardua, pero nos ha permitido conocer cosas valiosísimas. Por ejemplo, se ha descubierto que las paredes estaban pintadas, que había mucho más color del que nos imaginábamos, que el ocre del barro o de la piedra. Esos colores apagados no eran los que dominaban en la ciudad o no eran los únicos que dominaban. Había también rojos, había verdes, había más luminosidad de la que creemos. Sí, los colores en general eran muy, muy, muy chillones, muy fuertes. Se pintaban ventanas, auténticas ventanas en las paredes. Les encantaban los jardines y el exotismo. Es decir, hemos podido conocer, por supuesto, sobre todo del mundo de la élite, buena parte de sus gustos cotidianos, no lo que nos dicen las fuentes, que eso es muy oficial y no siempre se cumple, sino de cómo vivían precisamente gracias a su arte, a ese arte doméstico. Y entre las cosas que se encontraron fue inscripciones como, por ejemplo, Fulanito quiere a Fulanita, ¿no? Sí. Con el dibujo del corazón atravesado por una flecha. Pues sí, más o menos. Muchas inscripciones de esas, incluso algunas bastante obscenas, ya nos aparecen en el mundo griego. Lo que pasa es que eran muchísimo más simples. No les llamábamos grafitis. Sí, se les puede llamar grafitis porque... Ellos no les llamaban grafitis. Bueno, ellos no. Ellos supongo que lo llamarían auténtico gamberrismo, porque ellos también lo veían en general mal. Pero vamos, eran del tipo Fulanito Calós, que es una fórmula muy habitual, es decir, Fulanito es guapo. Lo que pasa es que los romanos, como de costumbre, lo fueron hilando y lo fueron complicando bastante más. Incluso llegaron a hacer auténticos, nosotros llamaríamos grafitis oficiales. O sea, que se convertían las paredes en algo así como murales abiertos a la acción del público según se quisiera. Exacto. Yo creo que mucha gente, sobre todo los que han estado en Nueva York, pueden ver esos grandes, esas pantallas digitales donde aparecen de vez en cuando noticias y demás. Todos esos, o ahora lo vemos en el metro, donde nos han llenado, y supongo que nos acabarán llenando las calles de pantallas de televisión donde nos anuncian cosas. Claro, como ellos no disponían de esa tecnología y eran muy públicos, la civilización romana es completamente pública, lo que hicieron fue disponer zonas públicas, paredes públicas, para que se pudieran hacer en anuncios electorales. Carteles electorales, digamos que ya la noche en la que comenzaba, digamos, la campaña electoral de entonces, bueno, pues a lo que se dedicaban no era a pegar los carteles, pero sí a pintar las paredes dedicadas a eso, específicamente. ¿Llegó algún momento en el que se convirtiera el mundo del graffiti en la época romana en algo parecido a arte? Pues sí, la fortuna que tenemos nosotros es que sabemos más o menos, sabemos con bastante exactitud las fechas de Pompeya. Es decir, Pompeya es destruida en el año 79, con lo cual los grafitos que conservamos tienen que ser del año 77, 78, 79. Algunos hablan de que puede haber incluso más antiguos, del año 62, Pero ya sabemos que estamos hablando de un periodo muy específico. Y ya sabemos que en ese periodo, en el Alto Imperio, ya había un reconocimiento de la figura del que hacía las inscripciones, ¿no? De Albator, del escritor, el que pintaba de blanco realmente sería. Básicamente porque ellos la firman. Exacto, que también, cierto modo, es lo que ocurre ahora con el mundo de las grafitis. Eran cuadros en el espacio urbano, en la pared. Además de carteles electorales y de las partes, digamos, más lúdicas, de las expresiones más lúdicas, ¿qué es lo que hacían los romanos, además de carteles electorales? ¿Existía, como decimos, arte, o sea, puro arte, cuadros o escenas dibujadas en la pared, o eran todos mensajes, era todo relacionado a intentar transmitir una idea o un concepto a quien lo leía? Los que se hacían en la calle generalmente pues era inscripción, es decir, lo que se quería es mandar un mensaje. Pero si tenemos en cuenta que el mundo romano también es muy satírico, es muy de chirigota, y que muchos eran ágrafos, es verdad que muchas veces se transmitían mensajes que ellos sí entendían y que a nosotros a veces nos cuesta entender. Por ejemplo, gladiadores con penes erectos. Tiene un significado erótico muy marcado, pero también uno social, que era seguramente representar al gladiador como alguien poderoso. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces sí es verdad que había una serie de símbolos que era como una especie de lenguaje, un abecedario visual, que ellos sí poseían y que lo hacían de una manera a veces sistemática. Es decir, ellos lo entendían perfectamente. Eso respecto a los gladiadores, también decimos que políticos, supongo que también al vecino del cuarto se le podía poner una inscripción, ¿no? Sí, hay incluso auténticas maldiciones, en plan, fulanito, espero que se te abran las pústulas y que supuren. O uno muy gracioso que es Serena odia a Isidoro. Muy simple, pero muy significativo. Claro, que se hacen exactamente igual. Ojo, que tampoco fueron los romanos los inventores, posiblemente, de esto, ¿no? También no. Los griegos antes, sí. De tantas cosas que heredaron, ¿no? Sí, y a saber lo que habría en las civilizaciones orientales. El ataque público, pues está a la orden del día. No tenemos más que fijarnos en los pueblos españoles. Todo el mundo se conoce. Claro. Entonces, si uno pasa por una calle y lee Pepito la tiene pequeña, por así decirlo, ese rumor va a correr de boca en boca. Y es lo que muchas veces se buscaba. Lo que se buscaba no es ofender a una persona en concreto, sino causar escarnio público. Exacto. Es exactamente la misma función de determinados grafitis. Y esto lo hemos descubierto gracias a esos restos arqueológicos en Pompeya tan extraordinarios. Las investigaciones prosiguen en Pompeya, porque creo que no tienen el límite, porque hay tantísimo por descubrir. Claro. ¿Todavía podemos encontrar alguna sorpresa que nos lleve a Pompeya o que salga de Pompeya sobre el mundo romano? Sí. ¿O todo sí. está ya descubierto? No. Otra cosa es que podamos descubrir una tumba como la de Tutankamón, por ejemplo, claro. en el mundo romano. Pero sí, sí, pequeñas sorpresas nos vamos a seguir encontrando, seguramente. Por lo menos un tercio de Pompeya sigue sin excavar. Y todavía, pues eso, contamos con Oplontis, que tampoco está excavada del todo, con esta villa, con Herculano, con un montón de villas. Paestum, por ejemplo, es otra ciudad que no fue afectada por el Vesubio, está en otra región, pero que prácticamente no ha sido excavada. Es decir, todavía nos quedan muchas sorpresas, sobre todo de la vida cotidiana. Pues era fascinante descubrirlas a medida que el trabajo de los arqueólogos vaya progresando. Es un trabajo que debe ir lento, debe ir poco a poco, tiene que ser meticuloso, porque después los resultados, bueno, pues son conocidos. Tú nos muestras algunos de ellos en esta sección. Y desde luego, placer nuestro. El placer mío, con placer. El placer nuestro. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hará ahora 3 años, y entramos ya nuevamente en la información azul y verde, que el mundo entero permaneció en vilo ante las noticias que nos llegaban de Asia. Nos hablaban de la gripe aviar, iban a morir 10, 15, 20 millones de personas, ya no iba a quedar nadie sobre el planeta Tierra en momentos como este. Bueno, luego se vio y se percibió perfectamente que la amenaza no era tan exagerada, que no era tan importante, que había unos intereses crematísticos detrás, pero las informaciones científicas al respecto y el hecho de que la gripe aviar existía, evidentemente, aunque no fuera un problema tan grave, hizo que los científicos siguieran trabajando en el asunto. Y ahora llegan noticias que no sabemos si son alarmantes o no, pero nuevamente noticias desde Asia en relación a esa gripe aviar, y nosotros nos hacemos eco de ellas, Martín. Así es, traemos la gripe aviaria a este espacio azul y verde porque os contamos que el gobierno del estado indio de Assam mantiene en estos momentos bajo vigilancia sanitaria a 300.000 personas en áreas afectadas por un brote de fiebre. Además, son ya cerca de 250.000 las aves sacrificadas en los últimos días. Estas medidas se han tomado después de que se diagnosticaran 150 casos de enfermos con problemas virales respiratorios en la región, ahora puesta en cuarentena. Según estadísticas sobre la gripe aviaria de la Organización Mundial de la Salud, en total hay confirmados 390 casos en humanos, de los cuales 246 resultaron mortales desde que surgió en China en noviembre de 2003. El último ha acaecido esta semana en Indonesia. Una niña de 2 años que eleva la cifra de fallecidos hasta los 113 en este país. Mientras, en Camboya, un joven de 19 años está siendo tratado después de que enfermara el pasado 28 de noviembre, según ha informado la OMS y el Ministerio de Salud de Camboya. Se trataría del octavo caso en el país asiático. Lejos, por tanto, de poder hablar de epidemia, término que sí aplica a la mal conocida como gripe española. Esta semana hemos conocido un estudio realizado por epidemiólogos de la Universidad del Clínic de Barcelona, que entre otros datos revela que la epidemia fue más mortífera de lo que se creía hasta ahora. Hasta 260.000 muertes, 100.000 más de las que se admitieron a comienzos del siglo XX. Otro dato curioso que podemos leer en la revista médica Clinical Infectious Diseases habla de la cobertura mediática, factor este que quizá influyó en la identificación de la enfermedad como gripe española. Mientras que el gobierno español alertaba sobre la epidemia 5 meses después de su inicio, en 1918, la prensa del resto de Europa no publicaba nada. En opinión de Anthony Trilla, director de este estudio, eso se explica, pues el fin no era evitar que el enemigo supiera sobre bajas que estaban sufriendo. Y es que en pleno conflicto mundial, el hecho de que España se mantuviese neutral quizá influyó en ese seguimiento de los muertos que causaba la gripe hasta tal punto que eclipsó el verdadero origen de la misma. No conviene olvidar que la conocida como gripe española se originó en el sudeste asiático y que afectó a países como Estados Unidos, que fue donde, por cierto, se detectó el primer gran foco infeccioso. Por cierto, hablando de detectar enfermedades, un último apunte al respecto, y es que según el director del Centro de Investigación Biomédica de Eurospes, el 60% de las enfermedades se diagnostican tarde y el 30% de las patologías están provocadas por fármacos. Lo aseguraba esta semana Ramón Cacabelos en el marco de la tercera conferencia anual Eurospes, celebrada en La Coruña. Para los expertos allí reunidos, el futuro de la medicina es la medicina genómica. Esto es, a partir del conocimiento del genoma humano, realizar un diagnóstico predictivo de las enfermedades que se pueden padecer, permitiendo combatirlas de forma preventiva. Lo que se persigue es tratar de conocer las probabilidades de que una persona padezca una enfermedad y tratarla antes de que incluso se manifieste. De esta manera se conseguiría optimizar el uso de medicamentos, ahorrando efectos secundarios, costes y tiempo, en palabras de Cacabelos. Quienes se muestran confiados ante esta medicina genómica nos recuerdan que en la actualidad ya se dispone de marcadores predictivos, por ejemplo, para casos de tumores como el de mama, colon y próstata, además de contar con un amplio abanico de marcadores genéticos para demencia, Parkinson, patologías degenerativas del cerebro e incluso enfermedades psiquiátricas graves como la depresión endógena y la esquizofrenia. Atención a un dato importante que has dado, Martín. Todos los fallecidos por gripe aviar que se habían registrado y que se registraron desde el año 2003 fallecieron como consecuencia de haber contagiado la gripe, de que se la hubieran contagiado animales. No son contagios entre seres humanos. Si se produce ese contagio algún día entre seres humanos, entonces podemos hablar de mutación y ahí es cuando tenemos que preocuparnos. Afortunadamente eso no ha pasado todavía y esperemos que no pase nunca. De todas formas, qué interesante ese dato, porque hubo muchas acusaciones a las farmacéuticas de estar detrás de esa gripe aviar, de potenciar el riesgo. Qué interesante ese dato del 30% de enfermedades causadas por fármacos. Las noticias y volvemos en La Rosa de los Vientos dentro de unos minutos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa, Onda Cero.